cabecita mía, divino tesoro, viejecita linda, corazón de oro, eres de tus hijos la flor más preciosa y para mi alma eres una diosa. Yo quiero que sepas, madrecita santa, que tú eres mi cielo. En la negra noche de mi desventura eres mi consuelo, y en mis oraciones a Dios le he implorado que mi viejecita siempre esté a mi lado. Quiero que sepas, madrecita santa, que tú eres